clase de inglés. Porque es que los villancicos adecuados para esta pues son en inglés. Porque vamos a hacer la noche buena, pero no queda bien, no quedaría bien con esta formación. Eso es para hacerlo con zambombas o otra cosa. Y este tema se llama Jingle Bells, que es un clásico. Y lo cantarán y seguro que va a gustar. Bueno, está gustando, ¿no? Sí, es lo por disfrutado. Si lo ven las caras, no hago mucho ruido, pero es que esto es música en directo. Ahí está. Y tanto disco y tanto música. Esto es en directo. En directo y además buenos músicos. Vía satélite.